Sí, estamos un poco preocupados, dado de que en la localidad de Hardeman habría desaparecido una persona de aproximadamente 50 años. Muy posible, de acuerdo a las versiones de las personas que presentaron la denuncia, habría estado en el río Piraí. Se presume que está ahogada en este momento y lo que se está pidiendo es el rescate del cuerpo. En este momento está movilizada la policía de Hardeman, San Pedro y Sagrado Corazón. Están pidiendo a Santa Cruz que equipos de rescatistas vayan al río y procedan al rescate del cadáver. Más o menos. Esa es la información que tenemos por el momento. ¿Se lo ha identificado? Sí, el señor ese es Juan Zambrana. Tenemos el dato que está por los 50 años de edad. ¿En qué circunstancias había ocurrido? Desconocemos, pero sí, el reporte es de que desde el día de ayer ha desaparecido, no llegó a su casa. Y algunas personas que proporcionan información indicaron de que estaba por el río. Entonces presume de que se hubiera perdido en las aguas del río.